Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y es un gusto enorme estar siempre con todos ustedes. Gracias por acompañarnos y en esta oportunidad vamos a tener el gusto enorme de conversar con Marcia Castillo sobre los dones. Sí, todos tenemos dones. ¿Tú conoces el tuyo? Para quienes no conocen a Marcia, yo quiero contarles un poco que ella es medium y Theta Healer, también maestra de Ho'oponopono y directora también de una escuela de maestros de luz. Pero no siempre fue así. Así que yo voy a traer a Marcia para que nos cuente un poquitito sobre su historia y todo lo que está relacionado con los dones. ¿Cómo llegamos a ellos? Marcia, qué gusto enorme estar contigo. Bienvenida. Aloha, aloha, hola Fairuz, qué alegría estar aquí, gracias por el espacio, por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Marcia, por acompañarnos, infinitos agradecimientos por compartir toda tu información y ponerlo también al servicio de todas las personas que nos estén escuchando ahora. Marcia, decía un poquitito que tú has trabajado o trabajas actualmente como medium y eres Theta Healer, ¿sí? Mucho de esto, empezando por la mediumnidad, son dones que has ido obteniendo o adquiriendo en el tiempo, pero no siempre fue así. Así que cuéntale, por favor, a todos un poquitito sobre tu historia. Bueno, creo que me hago consciente de que estoy en un camino espiritual cuando comienzo a hacer Ho'oponopono, porque lo que quiero es sanar un resentimiento que sentía con el hombre que había sido mi marido, que en realidad no me había hecho nada malo, pero esto de ser humano y por ahí tener que sanar algunas cosas. Entonces llega el Ho'oponopono y eso realmente me cambió la vida. Me imagino que la mayoría conoce el Ho'oponopono, es un método de sanación hawaiano, que repitiendo un mantra, que es lo siento, perdóname, te amo, gracias, comenzás a sanar de forma inconsciente cosas que tenés y que estás atrayendo, y todo en tu vida cambia. Es como si todo lo malo se fuera de vos y todo lo bueno llegara. Entonces, cuando empiezo con el Ho'oponopono, una de las cosas que sucede es que siento un llamado muy fuerte a irme a Hawái, que es donde nace esta técnica maravillosa. Y en ese momento, cuando estoy yendo para allá, bueno, cuando llego, me pasan, bueno, todas estas cosas mágicas que suceden cuando uno empieza su camino, que se está dejando llevar, guiar, etc. Y ahí empiezo todo un proceso de sanación personal muy hermoso que me lleva a tener mis primeras visiones, a conectarme con espíritus después de hacer muchas sanaciones personales. Y por supuesto, al principio yo no entendía nada, era como que podía ver al abuelo de mi amiga, entonces se lo describía, pero lo veía cuando la tocaba a ella, cuando le estaba haciendo la sanación maorí. Entonces no era que estaba todo el tiempo conectada viendo espíritus, era simplemente cuando me conectaba con la otra persona. Y al principio me lo tomé, bueno, no sé, me pasa esto, como que la verdad que no entendía. Cuando pasan 5 meses de estar ahí, siento un llamado de vuelta muy fuerte, pero a irme a Argentina, que es mi país de origen. Hacía 18 años que no vivía allí, yo era chef y pastelera, trabajaba en yates privados, tenía una vida muy diferente de puros viajes, de mucho estrés. Imagínate, era chef de famosos, de millonarios, de gente que estaba top, ¿no? De todos los famosos que nosotros muchas veces admiramos por cosas que hacen. Y de pronto llega la espiritualidad y se me sacude todo mi mundo y comienzo una vida nueva, diferente, y empiezo de cero a los 40 años en la Argentina, en Córdoba, que es de donde soy. Lo primero que me pasa es que, y es por esto que creo que viene la escuela Maestros de Luz, ¿no?, tan importante, es que sentía que nadie me entendía, me sentía muy incomprendida, que estaba sola. Mi papá se pensó que yo me había vuelto loca. Y mi hija habla con espíritus, decía. Y la verdad que un día Levanto los brazos al cielo y le pido al universo que me mande amigas que le pasen lo mismo que a mí. Llega una amiga muy querida y ella me presenta a su grupo de amigas, que yo les digo que todas eran brujitas, y ahí comienzo un camino donde yo empiezo a confiar en mí misma, porque me doy cuenta que lo que yo canalizaba estaba siendo correcto, mis amigas me están dando la confianza de que sí, que era así. Y ahí empieza el camino este donde yo me empiezo a reconocer como médium. Qué poderoso, Marcia, primero que todo, el poder reconocer que lo que nosotros somos ahora no necesariamente es lo que seremos siempre. Y partamos un poco de allí, sí, seguro que de las personas que nos estén viendo o escuchando en este momento, va a haber más de uno que se pueda identificar, sí, con eso. Y qué valiente y qué bonito poder abrazarlo, experimentarlo y decir, bueno, esto también es mío, así que acá estamos. Sí, es cierto. La verdad que yo ahora miro hacia atrás y digo, wow, es como si hubiera vivido muchas vidas en una sola vida. Y me encanta y al mismo tiempo, por supuesto, todas esas experiencias hacen quien soy hoy. Y por eso yo creo que me gusta tanto enseñar, porque es, mira, yo te lo puedo pasar porque ya lo viví, no quiero que vos lo sufras porque no hace falta que sufras, porque está bien pasarlo y todos tenemos dones. Fairuz, todos tenemos dones, es simplemente conectarnos, empezar a darnos cuenta que si nos conectamos con la fuente, si volvemos hacia adentro, si nos reconocemos como Dios adentro nuestro, realmente ahí es como que sucede la magia. Esa es la forma en la que lo veo. Bueno, vamos a ir, Marcia, un poco adentro al tema de los dones, ¿sí? Dices que es esta conexión tan especial. ¿Cómo diferenciamos entre un don innato y una habilidad aprendida, ¿sí? En estos casos, ¿es más fácil poderlo sobrellevar cuando es innato? Cuéntanos un poquitito desde tu experiencia con personas que también lo hayan vivido. ¿Cómo se diferencia? Vale, cuando el don es innato, significa que naciste con ese don, generalmente lo que sucede por todas las personas que he conectado es que hasta los 7 años los niños tienen el canal súper abierto, pueden recibir información, pueden ver cosas, por eso se dice que, uy, está jugando con el amiguito invisible. Eso es el don innato, ¿no? Como que está ahí, lo puedes ver. Muchas veces pasa que por desconocimiento este don o este canal se cierra. Puede ser que se cierre porque los padres, al no tener el conocimiento adecuado, le dicen a los niños, no, no digas eso, que está mal. De alguna forma no permiten que ellos puedan seguir desarrollándolo, ¿no? En muchas otras veces ha pasado que los llevan a lugares para que les cierren ese canal y muchas veces sucede solo por miedo, porque si un nene ve una sombra va a tener miedo. Entonces, ese don innato la mayoría de las veces es cerrado después de los 7 años, si es que llega a los 7 años. Y el tema que vos me decís de las habilidades, todos tenemos estos dones que podemos desarrollar. Para mí, para poder desarrollar los dones, tenemos que empezar a trabajar en todas nuestras sombras y en todo lo que nos va alejando de quiénes somos realmente. Entonces, por ejemplo, si tenemos envidia, si tenemos resentimiento, si tenemos cualquier sentimiento que tenga una baja vibración, nos va a alejar de conectarnos con nosotros mismos y con todos los dones que traemos o que tenemos que desarrollar. No sé si ahí con eso respondí tu pregunta. Claro que sí, Marcia, muchísimas gracias. Estoy siguiéndote perfectamente. Muchísimas gracias también a todas las personas que se están sumando a esta charla. Estamos con Marcia Castillo conversando sobre los dones. Quiero ahora preguntarte si qué señales en nuestra vida diaria podrían indicar la presencia de un don. Yo creo que la más importante o la que está más cercana es la intuición. Todos tenemos intuiciones, las madres tienen intuiciones con sus hijos por la gran conexión que tienen. Muchas veces nos pasa que escuchamos como una vocecita adentro, pero creemos que es la cabeza y no le seguimos, o sea, no hacemos caso. Y te voy a contar algo que me pasó. Estaba viviendo en España, dejo el auto estacionado en un lugar, era tarde, era de noche, era súper tarde, las 11 creo de la noche, y hago 10 pasos caminando y me paro en seco. Yo todavía no estaba en el camino espiritual, ¿eh? Me paro en seco, me doy vuelta, miro el auto y pienso, ay, está mal estacionado, ay, lo tendré que cambiar. Pero por vaga no lo hice, me fui a mi casa a dormir. El día siguiente, a la mañana, cuando vuelvo, mi auto estaba chocado. Y ese día me prometí a mí misma que a partir de ahí iba a seguir siempre mi intuición. Y es lo que he hecho, la verdad. Después de eso, como que fue el sacudón, ¿no? Lo que hizo que a partir de ahora me empiezo a escuchar porque la intuición la tengo y si le llevo el apunte, mi vida es más fácil. Y si no le llevo el apunte, me pasan cosas como estas. Y me dolió un montón porque quería un montón mi auto y lo tuve que llevar a arreglar. Estuve sin coche durante, no sé, 2 semanas. Entonces fue realmente como la próxima vez vas a escuchar esa vocecita que te habla. Fíjate qué curioso, porque justamente quería preguntarte sobre el papel que juega la intuición, ¿sí? Y mira qué interesante, a partir de ese momento para ti ya hubo un cambio también. Entonces, de alguna manera estás integrando esto que es muy tuyo. Sí, vos sabes que después cuando ya llevando un tiempo, ahora hace 8 años que me dedico a hacer esto, pero cuando ya llevaba un tiempo me puse a recordar cosas que me habían pasado así de forma intuitiva. Por ejemplo, un día tenía que ir a hacer una limpieza energética y había un camino que era el camino fácil, el que podía ir rápido, y yo no sabía por qué, pero yo sentía que no tenía que ir por ahí. Entonces le llamo por teléfono a mi mamá, mami, decime por dónde tengo que ir para no ir por ese camino. Entonces me explicó todo, tuve que hacer un lío. La cuestión es que hago eso, me voy por el camino alternativo y escucho en la radio que en el camino que yo no quise ir había habido un choque en cadena y que había una retención de 10 kilómetros y un montón de cosas feas. Dije, wow, agradezco haber seguido mi intuición esta vez, porque realmente la vida se hace más fácil. Yo creo que la intuición son mensajes que recibimos de nuestros guías, de nuestros ancestros, de nuestros maestros, y que siempre estamos acompañados y nos están ayudando todo el tiempo a que vivamos de forma más fácil. Nada más que la mayoría de las personas está como con esa radio apagada o con ese dial cambiado de lugar, una cosa así. Totalmente de acuerdo, me encanta esto que dice que la vida también es más fácil y seguramente para ti en la cotidianidad, digamos, lo puedes implementar de esta manera, pero creo que también, y quiero esto de decirlo porque va a ser muy interesante para otras personas, también lo pones al servicio. También ayudas a través de estos dones a muchísimas otras personas. Y fíjate, qué lindo. Yo te hago la siguiente pregunta, Marcia. ¿Tú crees que estés cumpliendo tu propósito de vida ahora a través de los dones? Sí, qué linda pregunta. Y me toca en un momento muy particular porque estoy de vuelta viviendo en España hace poquitos meses. Y me salen propuestas para volver a hacer lo que hacía antes, ¿no? Como que, ah, vení, sos chef, te re necesitamos, tenés experiencia. Y yo estoy, ay, por Dios, no me tienten. yo creo que ahora estoy cumpliendo mi misión, estoy cumpliendo con el propósito por el cual realmente vine a la Tierra. Entonces, yo siempre digo esto en broma, pero en serio. Antes ganaba $10,000 por mes, pero no era feliz. Ahora, no, muchísimo menos, pero ahora siento como si fuera el corazón lleno, como si fuera una alegría adentro que uno no puede explicar, y es el conectarse también con las pequeñas cosas, porque podemos tener lo que queremos y hacer lo que amamos una vez que lo descubrimos y que sabemos, tenemos la certeza en nuestro corazón que es lo correcto, que es esto de estar al servicio, de ayudar a otros, de poder brindar y guiar, en este caso, y guiar a personas que están comenzando su camino. Qué bonito que lo sientas, que lo estés viviendo Y bueno, como lo dijiste hace un ratito, no hay comparación, ¿no? Para ti en este momento y por supuesto que lo que habrás hecho como chef, que me parece una tarea fascinante, ha sido muy grande, pero esto cómo te llena. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? El verdadero truco para también estar conectados con nuestra autenticidad. Vos sabés que una de las cosas que me pasa ahora, yo hacía 8 años que no estaba en España y ahora estoy acá, y yo digo que estoy viendo a través de diferentes ojos, porque son estos como, bueno, los ojos de la espiritualidad y que ahora lo puedo ver en todos lados y que antes, por supuesto, no era consciente de esto. Entonces, es como si de pronto tuviera otro tipo de anteojos y ver la vida a través de eso y descubrir nuevas cosas que antes no tenía ni idea. Yo, por ejemplo, ahora voy caminando por el casco antiguo y veo Iglesia de María Magdalena. Bueno, y ahí entro corriendo para ver qué hay, qué puedo sentir, qué percibo diferente, cosas que antes jamás hubiera hecho, por ejemplo. Qué bonito, claro que sí. Vamos a ir ahora con otra cosita que te quiero preguntar y es si es posible que estos dones se revelen, perdón, únicamente en un momento muy especial de tu vida o pueden ir avisándote, ¿ah? Vos sabés que es una hermosa pregunta porque creo que hay de todo. Por ejemplo, tengo personas que se les han despertado los dones cuando han sido mamá. A mí yo siento que se me despiertan los dones cuando viajo a nuevos lugares. Yo siempre sentía llamados que necesitaba ir a Italia, necesitaba ir a la India. Y una vez que iba, sentía como, bueno, ya conquisté este lugar. Después aprendí con la información que recibí que estos llamados que recibía es porque tenía alguna que otra cosa pendiente de otra vida y necesitaba volver a ese lugar. Simplemente el estar ahí, por ejemplo, cuando fui a la India, en mi vida había tenido tanto miedo. Mirá que he viajado por todo el mundo. En mi vida, te juro que era, iba así, toda tapada, miraba a la gente, pánico tenía. Obviamente yo no entendía en ese momento porque todavía no estaba en este camino, recién lo empezaba. Y cuando empiezo a preguntar después, me dicen, es que tuviste muchas vidas de muertes y fuiste ahí como a sanar eso, pero sin saberlo, es como esto de seguir el corazón, seguir esa intuición, las corazonadas, hacen que hagas muchas cosas, si lo escuchas, por supuesto, ¿no? Hace que hagas muchas cosas que te hacen bien sin saber que te están haciendo bien. No sé si me explico. Claro que sí, ahí además también es otra cosita que es fundamental, es el confiar en el proceso. Sí, el confiar, yo creo que está relacionado con esto de seguir el corazón, de que siento algo muy fuerte, como cuando dije, me tengo que ir a Hawái, a mí se me salía el corazón y ya no podía aguantar más y había planeado el viaje para noviembre y terminé yéndome en septiembre porque no aguantaba. Cuando llego allá y después se despiertan mis dones, dije, bueno, realmente era un llamado de mi alma a un lugar que Hawái es antigua Lemuria, es el lugar donde yo siento que fui a recoger mis dones, como a despertarlos. El simple hecho de haber pisado esa tierra fue para mí algo transformador. Y acá a lo mejor siento de dar un mensaje. Hay muchas personas que sienten llamados a lugares, uy, mi sueño es ir a tal lado. Anda, es posible. Yo cuando volví a vivir a la Argentina pensaba que era imposible viajar al extranjero, era una creencia limitante mía, ¿no? Porque vivía en la Argentina. Y después yo misma empecé a comprobar que no, que si tenés determinación, si estás haciendo las cosas siguiendo tu corazón, vas a lograr lo que se te ocurra, lo que realmente quieras, porque es tan importante ponerse al servicio, seguir el corazón, sentir que estás haciendo tu propósito, que estás ayudando a los demás. Son todas cosas que te suman para sentirte bien. Entonces, por un lado, estás haciendo lo que sentís y estás bien, y después, por otro lado, estás dando. O sea, que es como si fuera todo una rueda, un círculo hermoso de sanación de alguna forma. Qué bonito, Marcia, muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Dijiste algo súper importante que son las creencias. ¿Cómo influyen las creencias y nuestras heridas emocionales en nuestra conexión con los dones? Con todo, amor. Por ejemplo, las creencias inconscientes que nosotros tenemos pueden venir de los 0 a los 7 años, de lo que nos dicen nuestros padres, nuestros maestros, nuestros abuelos. Y una creencia inconsciente en un niño que no tiene la capacidad de discernir si lo que le están diciendo está bien o está mal, te cree absolutamente todo. Entonces, si le decís, no, no, no seas bruto, y se lo dijiste a lo mejor no de mala manera, pero entonces a él se le hizo una creencia, uy, soy un bruto, o soy un inútil, cosas así. Después también la capa esta del inconsciente, esta fina, que puede ser que la mamá esté en el supermercado, se fue a otra góndola, lo dejó al niño en el carrito, se fue a otra góndola a buscar algo, y el niño, cuando se da cuenta que la madre no está, empieza a mirar para todos lados y de pronto siente el abandono. Entonces, este tipo de heridas son las que después de grandes nos van a limitar. Esa es una. Otras creencias limitantes pueden venir por que estén en nuestro ADN, por generaciones pasadas y también, por supuesto, por cosas que nos hayan marcado en otra vida. Esto yo trabajo mucho con la técnica de Theta Healing y es una técnica que vas a buscar la creencia inconsciente que no está permitiendo que avances en tu vida. Se busca la raíz, se cambia, se deja el aprendizaje resuelto, porque cada creencia que tenemos nos está dando un aprendizaje. Eso también es importante abrazarlo, porque uy, no estuvo acá y no me dejó avanzar. No, estuvo ahí, pero todo el tiempo que estuvo ahí te enseñó algo. Y eso es importante también darle su valor. ¿Qué más me preguntaste? Lo de las creencias, ¿cómo? Y las heridas. Entonces, por ejemplo, todas las personas que son brujitas, brujitos, como digo yo, tienen muchas creencias de otras vidas porque fueron perseguidos, matados, asesinados, porque todos sabemos que las brujas fueron, bueno, matadas en la Inquisición, en un montón de lugares, y todo eso queda. Queda en nuestra alma, queda como si fuera grabado en ese akasha, en ese registro de nuestra alma. Y cuando el alma vuelve a ser valiente y quiere bajar de vuelta a la tierra y seguir aprendiendo, bueno, tenemos que empezar ahí a sacar todas estas cosas a la luz para poder conectarnos con nuestros dones. Y cada uno de a poquito se va dando cuenta. Bueno, ahora voy por acá, esto me está deteniendo, ahora tengo que hacer esto y nunca se termina. Yo siempre digo que una vez que empezaste, ahí hasta el final de tu vida vas a estar sanando cosas, limpiando cosas que si no son tuyas, son de tus ancestros, son de otras vidas, siempre hay algo para sanar. Así que por ahí me da gracia cuando alguien dice, no, yo este mes, este año lo hice de sanación y este otro lo hago de aprendizaje. Y yo me río. Este año de sanación son todos los años de sanación. ¿Qué me estás diciendo? Aparte que personalmente creo que cuando empiezas y abres como esa cajita, puede salta una cosa y la resuelves, pero después van viniendo como muchas otras cosas y es totalmente constante. Sí, como decís vos también es como si fuera una caja de Pandora, porque nunca sabemos qué va a salir hasta que sale. Es así. Totalmente. A propósito de la sanación, quería preguntarte cuáles son las heridas más comunes que bloquean el acceso a nuestros dones. Mira, para mí lo más importante que sanar son el tema de conectarse con el amor infinito e incondicional a papá y a mamá y el perdón. 80% de lo que tenemos que trabajar es eso. Más allá que te lleves bien con tus padres, porque te podés llevar bien, siempre hay algo para sanar, siempre hay una herida de algo que te dijeron. Esa es una de las cosas más importantes. Y la otra, esta es que te impide ver, o sea, activar la clarividencia es si tienes muchos resentimientos, si estás resentida con personas, con papá, mamá, hermanos, con una expareja, con quien sea. Cualquier cosa que sea de resentimiento te va a alejar de que puedas conectarte con tus dones. Y eso también se puede trabajar con Theta Healing. Bueno, qué importante que existen todas estas herramientas que te van a ayudar en ese camino de descubrimiento también, muy personal, considero que podríamos decirle. Sí, hay muchas técnicas. Yo creo que las técnicas que trabajan con el inconsciente son maravillosas porque los resultados se ven muy rápido y en el mundo en el que vivimos hoy, todo lo queremos rápido. Entonces, es una forma de darse cuenta que uno puede trabajar en algo y puede ver los resultados en el acto. Y eso está bueno. Yo te digo, lo trabajo siempre conmigo. También soy instructora, lo enseño. Y es una técnica que yo amo, es como con la que más me conecto. Viste que cada uno tiene algo que se conecta. Bueno, para mí es esa. Podemos, mejor dicho, es necesario sanar todas las heridas para conectar con ese don o se pueden ir sanando. No, se pueden ir sanando. Aparte, no salen todas juntas, no salen todas las heridas juntas. A medida que estás preparado, se te muestra algo. Cuando trabajas en eso y lo sanas, se te muestra lo que sigue. Y así, no es que si no nos volvemos locos. Si te viene todo junto, te vuelves loco. Pero no, es de a poquito, va saliendo una cosa. Y yo creo que nuestros guías son tan sabios que es como si te llegara únicamente lo que estás preparado para sanar. No te llega toda la información junta, te va llegando de a poco, cosa que la puedas ir procesando. Eso para mí también es muy importante saber, ¿no? Que podés tener dones y tampoco es que, tengo que saber un montón de cosas para tener dones y conectarme. No, o sea, hay un montón de gente que ya es intuitiva. Y a medida que empieza a hacer un camino de conocimiento, de autoconocimiento, que también está relacionado con esto de callar la mente, de empezar a meditar, de empezar a verse a sí mismo, a escucharse, a conectarse con la naturaleza, a no hacer cosas porque las tienes que hacer, sino porque sentís a hacerlas. Yo creo que todo eso hace que empieces a conectarte con tus dones. Marcia, ¿puedes contarnos qué papel juega la espiritualidad en el descubrimiento y esta conexión con los dones y desarrollo, por supuesto? Yo creo que cuando una empieza a mirarse hacia adentro y empieza a buscar, creo que todos somos muy curiosos y empezamos a buscar, si no son cosas familiares, siempre todos sabemos que tenemos una limitación de algún tipo. Hay veces que no estamos listos para verlo, pero cuando llegue el momento y tenemos esa fortaleza, eso va a aparecer. Entonces, cuando empezamos a mirar hacia adentro, empezamos a conectarnos con la espiritualidad. Y no me refiero a una espiritualidad relacionada con una religión. Me refiero simplemente con esto de un Dios, que no importa cuál sea tu Dios, puede ser el universo, Buda, Jesús, con quien vos conectes. Pero es este camino de siempre ser una persona íntegra. A mí siempre me gusta decir que hay que dar el ejemplo. Si vos querés enseñar algo a alguien, tenés que hacerlo con el ejemplo, porque es la única forma de tener credibilidad. Si vos mostrás que sos una persona íntegra en todos los aspectos de tu vida, los otros te van a imitar. Y para mí eso es súper importante. Entonces creo que cuando llega esto del autoconocimiento, el empezarte a hacer preguntas, y esta es la vida, me levanto, voy a trabajar, vuelvo. No sé, siento que tiene que haber algo más. Yo me acuerdo cuando tenía 16, 17 años, me hacía esas preguntas y sentía un gran vacío adentro mío. Por supuesto que ahora lo entiendo, que era el vacío este de la desconexión con la fuente. Yo me acuerdo que me quedaba mirando las estrellas y lloraba, lloraba, lloraba, lloraba y sentía como si tuviera una tristeza profunda. Y ahora lo entiendo. Mira, me estoy acordando en este momento. Me acuerdo que miraba por una ventana y un día dije: Dios, si realmente existís, quiero que me muestres una señal de que estás ahí y pasó una estrella fugaz. Y dije, bueno, por lo menos existe Dios. Fíjate qué bonito porque aparte los chicos, los adolescentes en esas edades se cuestionan muchas cosas porque también hay como cierta presión y no nos permitimos o se olvidan también, bueno, yo también fui muy, a una adolescente también perdida, como todos, y hay tanto que elegir o qué hacer o qué el deber ser que jamás nos da el tiempo de parar. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, Marcia. ¿Cómo apoyar a nuestros chicos, a los niños en casa, para que puedan desde muy pequeños tener o entender un poco o auténticamente continuar esa conexión que ya está desde un principio, solo que después lo olvidamos? Qué hermosa pregunta. Creo que en realidad cuando son niños no hay que decirles que no, no hay que hacerles creer que no pueden o que no tienen que hacer eso porque está mal, sino, y yo creo que ahora la mente de las personas está muchísimo más abierta con el tema de las redes, de toda la información que tenemos disponible que antes no estaba. Me parece que es fantástico que ahora los padres sepan de que cualquier cosita que le dicen a sus hijos puede influenciarlos el resto de su vida. Entonces tenés que ser tan, pero tan cuidadoso con tus palabras, con cada gesto, enseñar desde el amor, escucharlos, fomentar la comunicación, poder que se sientan comprendidos y apoyarlos siempre. Yo creo que a los niños, a los adolescentes, ayudarlos a que se conecten con lo que realmente quieren ser, que yo creo que ahora está cambiando mucho la sociedad y esto se ve más, no es que ahora la gente, antes yo creo que era, bueno, no, tengo que ser contador porque mi papá es contador. Tengo un montón de alumnas que son contadoras y me da gracia porque digo, mira toda la gente que siguió esto por su familia y ahora se están revelando y son brujitos. Y están mostrando sus dones y dejan los números y se ponen a trabajar con esto. Y me parece hermoso que se puedan permitir ese espacio de decir, ahora voy a hacer lo que quiero, no lo que se espera de mí. Entonces yo creo que padres y hermanos que puedan fomentar eso es muy importante. Fíjate qué curioso esto que acabas de mencionar. Yo creo que generacionalmente ahora hay una apertura también mucho mayor, que estoy segura que hace 20 años a lo mejor no veíamos posible en este momento. ¿Crees, Marcia, que de acá a las próximas generaciones, 30, 50 años, la apertura va a ser aún mayor? Fairuz, yo creo que de acá 30, 50 años vamos a andar todos teletransportándonos más o menos. Así, aparezco en Argentina, aparezco en tal lado, me encantaría. Yo creo que vamos a estar súper conectados, estamos yendo para ese lugar. Bueno, más allá de que está llegando la era de Acuario y que si bien hay alrededor nuestro un montón de guerras, de miseria, de cosas que no están buenas. Yo sinceramente creo que lo vamos a lograr. Creo que vamos a conectarnos con el amor y vamos a poder. A lo mejor, no sé, soy una soñadora, quiero un mundo ideal, pero yo tengo muchísima fe que lo vamos a lograr y más rápido de lo que creemos, mucho más rápido de lo que creemos, porque siento, mira, hace 8 años cuando yo empecé. Yo no, ya no me acuerdo si estaba Facebook y Instagram y todo esto, pero la apertura que hay ahora comparado con ese tiempo es maravilloso, es genial, es muy rápido, muy, muy rápido, me parece que está pasando todo, ¿no? Como pasa todo en el mundo, muy rápido, muy rápido. Ahora es como, se pasó el tiempo y, oh, ya tengo 50 años y, oh. Totalmente, coincido contigo. La apertura es mucho mayor y también estoy que agradecérselo a la globalización, ¿sí? Al esa conexión que antes, bueno, si esperabas una carta, seguro tenías que esperar algunos meses que te la trajeran en barco desde otro lugar. Y ahora nos permite conocer, conectarnos y conocer personas, opiniones, experiencias, y eso también te da un poco la oportunidad de no solo al escuchar, sino al aprender de otras personas, y bueno, eso también te va a despertar la curiosidad. Sí, yo creo que esta apertura que tenemos ahora es algo que nos va a ayudar a todos a evolucionar. El hecho de que podemos viajar o podemos encontrarnos personas de cualquier parte del mundo y ver, yo me acuerdo cuando no había salido de la Argentina, que bueno, salí a los 23 años, pero yo pensaba que si eras alemán, eras todo muy diferente. Y después cuando conocí a alguien alemán, ay, también es una persona de carne y hueso, no sé, era una tontería, pero ahora está todo ahí, está todo servido en una bandeja, querés información de algo, te buscas en Google, querés tal cosa, quiero aprender sobre taquiones, bueno, voy y busco, o sea, ahora todo es tan fácil que yo creo que vamos a lograr algo muy hermoso y también gente como ustedes que tienen la televisión Mindalia, yo tengo un programa que se llama Ama con los pies en la tierra, donde entrevisto personas también espirituales, para que den su punto de vista, para que cuenten su camino. Y hay mucha gente que está haciendo esto de compartamos qué se siente, qué me pasó a mí. Yo, por ejemplo, con el tema este de la Escuela Maestros de Luz, me parece que es la forma de que las personas no tengan que pasarla mal. Como que, mira, ya tenés acá, tenés una escuela que te va a enseñar esto y que vos podés directamente conectarte con personas que estén en el mismo lugar, en la misma vibración, que estén queriendo lo mismo que vos. Y eso es importante gracias a la globalización. Imagínate ahora, yo me vine de vacaciones a España y me iba a un retiro en Glastonbury. Y sentí un llamado a quedarme y fue impresionante cómo se abrieron los caminos para que me quedara aquí. Entonces dije, bueno, sigo mi corazón, si en este momento tengo que estar en España, lo voy a hacer. Y dije así, me rindo, me entrego, díganme qué quieren que haga, que estoy aquí al servicio. Bueno, entonces gracias a esta globalización que hablamos, he podido seguir dando clases por Zoom. Entonces, seguimos conectados con todos los chicos y está todo bien, todo el mundo comprendió lo que me había pasado y dijeron, bueno, seguimos adelante. Y eso fue hermoso también. Muy a propósito, Marcia, de tu escuela, quiero que le cuentes a la comunidad de Mindalia, ya lo mencionaste, también se puede hacer por Zoom, no hay nada que nos limite, pero cuéntales un poquitito más todo lo que pueden aprender, todo lo que se puede aprender a través de la escuela. Bueno, primero te cuento que es una escuela que fue canalizada, es una escuela que recibió el mensaje que tenía que enseñar para que las personas que ya tenían dones o mucha intuición les pareciera que no estaban solos para armar una comunidad. Recibí el mensaje del nombre, que es Escuela Maestros de Luz, y me dijeron porque cada uno iba a hacer su propia maestría. Me dieron el logo, que es precioso, con una flor de loto, los colores son re lindos. Y después canalicé el programa. Y el programa va desde básico, ¿qué es la energía? ¿Cómo me protejo energéticamente? ¿Cómo me limpio? ¿Cómo limpio mi casa? ¿Cómo uso los amuletos? Después vamos a cómo canalizar, cómo meditar, cómo hacer Ho'oponopono, cómo abrir los registros akáshicos, velomancia, ángeles, arcángeles, cómo trabajar con los miedos. Bueno, un montón de cosas que obviamente ahora no me acuerdo todo el programa, pero otra de las cosas que recibí y que me pareció súper importante y me llamó la atención porque nunca lo había escuchado antes, es que cuando nuestra alma baja a la tierra, se nos ponen siete velos, así como si fueran delante de la glándula pineal, para que olvidemos quiénes somos y por qué vinimos a la tierra. Y cuando cada mes una clase te prepara para la siguiente y cada mes se saca un velo. Ese velo que se saca va a hacer que tengas mejor y mayor percepción. Entonces, eso me llamó mucho la atención y claro, tenía que canalizar después qué hacer. Entonces, cuando llegaba la clase de los velos, por supuesto yo tengo todo preparado de antes, ¿no? Es la canalización de acuerdo a los alumnos, lo que va a pasar ese día. Y lo lindo fue recibir los mensajes de los chicos contando lo que les había pasado después de la caída del velo. El primer velo es el velo de Jesús, el segundo el de María Magdalena, el tercero es el de los miedos, el cuarto es de los arcángeles, el quinto de las diosas, el femenino, el sagrado femenino. Después vienen los trabajadores de la luz. Y después viene la magia con Merlín. Se les enseña también a usar una varita mágica, activarla, bueno, un montón de cosas así como súper lindas. También se trabaja mucho con los ancestros, liberándolos. Entonces es un camino de autoconocimiento, de autosanación, pero también te da la base para comenzar después a hacer lo que a vos te vibre. Porque viste que al principio del camino de la espiritualidad todo el mundo, ah, voy a hacer un curso de tarot, voy a hacer registros, voy a hacer esto. Y es como que tienen un poquito de cada cosa, pero les falta la base. Bueno, la escuela lo que te da es la base para que después vos elijas lo que quieras. Marcia, muchísimas gracias por esta escuela, entonces, por poner todo en conjunto para que las personas puedan iniciar ese camino de autoconocimiento, como lo has dicho, como con un orden, con un apoyo, un seguimiento, además que creo que es súper importante. Quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo ahora y que nos van a ver más adelante. Aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Marcia para que ustedes también puedan tener todo este acompañamiento. Marcia, estamos ya llegando casi al final de esta charla, pero antes yo quiero dejarlos con una invitación a un evento de Mindalia Televisión y ya volvemos. Al público en el recién clausurado Congreso Consciencia de Ayamonte y tras su paso por la Mostra de Culturas de Río de Janeiro, nuestro aclamado documental Señales antes de morir llega a Nerja para una única proyección especial. El sábado 16 de noviembre de 2024, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Villa de Nerja será el escenario de una experiencia inolvidable como parte del 31º Congreso que organiza el Foro ACCE, Tu Alma Elige. Tras la misma, te invitamos a un coloquio exclusivo donde algunos de los protagonistas compartirán sus vivencias más reveladoras y abrirán el diálogo con el público en una conversación que promete ser tan emocionante como la historia que hemos contado en la pantalla. No te pierdas esta cita única con las señales antes de morir. Marcia, quiero agradecerte la compañía, el que estuvieras hoy con todos nosotros y que pudieras traer para acá, Mindalia, tu experiencia a través de los dones y además que lo pongas al servicio. Te voy a dejar el espacio, Marcia, para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Gracias, hermosa. Una cosa que no dije y me parece importante aclarar es que para poder ingresar en la Escuela Maestros de Luz tienen que enviar una carta escrita a mano, la tienen que enviar una foto de la carta diciendo quiénes son, por qué quieren ingresar y mandan la foto de la carta junto con la foto de su carita. Cuando yo la recibo hago una meditación y pregunto si esa persona está preparada para empezar ese camino y de acuerdo a la respuesta de los guías, esa persona puede ingresar o no. Entonces, bueno, seguramente cuando reciban el llamado o esto de que ay, la vibración, si te la tuyo muy fuerte el corazón es porque es por acá, van a encontrar en mis redes más información. Muchísimas gracias, Fairuz. Hermosa la entrevista, te agradezco a vos y a todo el equipo de Mindalia por este espacio. Muchas gracias. Marcia, gracias infinitas a ti por haber estado conmigo. Quiero aprovechar estos últimos minutitos para recordarles a todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver más adelante en diferido que parte de la monetización que alcancemos con este video va a estar siendo donada para la situación que está viviendo Valencia. Así que por favor, compártanlo para que llegue a muchísimas más personas y podamos continuar ayudando. Un abrazo muy grande para todos. Y nos vemos en un próximo espacio de Mindalia Televisión. Hasta la próxima.